Escucha, desde Chile, La Maquinita, el programa del movimiento Todos a la Moneda. Los sábados a las 21:30 horas, Chile, 22:30 horas, Argentina, por ¿Quién? Radio Online.